Furiosos y Furiadictas, aquí estamos en una semana más en Furia de Radio, en la sintonía de la Irola Irratia, 107.5 de la FM de Bilbo, y en el streaming de su página web www.sindominio.net/Irola. Y hoy hemos preparado un programa muy interesante, con muchos contenidos, que nos desvelará próximamente aquí con mi compañero Terrazas. Os saludamos de mi parte Furia. Mi compañero Iván Terrazas y Joseba a los mandos técnicos. Esto es Furia Radio. Furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Bueno, Terrazas, pues, ¿qué tenemos hoy, compañero? Alastión, furiosas y furiosos. Pues en este programa vamos a hacer un viaje a la Edad Media. ¿Qué te parece, Iñaki? ¿A la Edad Media? Bueno, sí, sí, bien. Porque nos quieren llevar a eso, a la Edad Media, ya directamente, a la época feudal. Vamos para allá, vamos para allá. Eso es lo que nos promete la política, ¿no? Exactamente. Bueno, y con esto queremos hacer una sátira en clave de humor, pero bueno, desde el rigor y la seriedad que merecen los temas que vamos a abordar. Por eso hemos querido titular este programa Fracking y Mordaz Mordor. Fracking in Mordaz Mordor. Pero esto no es una película, ¿eh? No, esto no es una película. Pero los orcos de Mordor, los orcos de Mordor que vienen, a ver, ¿dónde están los orcos? Que vienen los orcos. Quieren gobernar la Tierra Media, la comarca y todo el universo conocido. Y están convocando a sus legiones de orcos fascistas y su señor, un tal Sauronhoi, que nos manda sus hordas de lacayos para amordazarnos, y de eso vamos a hablar, de la ley mordaza. Pero no solo nos amordazan, encima sus ejércitos nos quieren perforar la tierra en su afán destructor y para esquilmar los recursos de todas y todos. Y los recursos. Nos quiere sacar el gas, y de eso vamos a hablar, del fracking con el compañero Javi. Sí. De fracking es. Y bueno. Sí, tenemos ahí a nosotros. Saluda a Javi, ¿qué tal, compañero? Para Rastión. Eso es. Y bueno, pues os iremos narrando esta película del Señor de los Anillos, y aquí tenemos a Gandalf. Buenas, Gandalf. ¿Qué pasa, Frodo? Hola, Gandalf, viejo amigo. Aquí estamos. Bueno, vamos a... ¿Qué tengo que hacer, Frodo? ¿Qué tengo que hacer, Gandalf? No sé. Llevar el anillo. Sí, llévalo, tíralo allí. Lo tiro, el anillo. Quémalo, destrúyelo. Lo destruyo, pues venga. Pero me reuniré con mis compañeros, el enano, bueno, el elfo. Sí, cuanto más haya mejor, así mejor, diversidad. Mejor, mejor. Diversidad. Pues esto va a ser la compañía del anillo y... Sí, porque no somos racistas aquí. No. Da igual, enanos, que esto, que lo otro, da igual. No, aquí todas las personas y mujeres libres de la Tierra Media... Hasta los elfos, que son medio homosexuales, todos también. Un llamamiento, todos. Todas las personas que quieran liberarse de este sistema tiránico, pues tenemos que ir hasta Mordor a combatir a los orcos. Pues venga, dale. ¡Frodo, parte raudo! Pues venga, dale, vamos a escuchar un temita que nos habla de los orcos, que son una lacra y que se reproducen además entre ellos, ¿no, Terrazas? Sí, por esporas además, vamos, cada cuanto Frodo, cuando amanece el número de orcos crece, Frodo. Ahora reúnete con tus compañeros, el enano, el elfo. Llevas caspa en la camisa nueva, la foto de Franco, la de Primo de Rivera. Pero estamos de acuerdo en una cuestión, con Sauron se vivía mejor, con Sauron se vivía mejor. Orcos de Mordor por la madre de Dios, elfos, enanos, hombres y medianos. Cuando vuelva Sauron irán al paredón. Sondean con ritmo y compás la bandera con el águila de San Juan. Caudillo de Mordor por la gracia de Dios, con Sauron se vivía mejor, con Sauron se vivía mejor. Orcos de Mordor por la patria y por Dios, elfos, enanos, hombres y medianos. Cuando vuelva Sauron y al paredón. Bueno, pues después de escuchar a los Mordor... ¡Frodo, parte raudo! Aquí tenemos a... No sé si era Gandalf, pero no era Gandalf yo. ¡Eh! ¿Quién es Gandalf? No sé, nos habíamos quedado, aunque tú eras... sí, Frodo. Frodo viejo. Y yo era Gandalf. Sí, Gandalf, viejo amigo. Que ya se me va la pinza se contigo. Se nos va la pinza. En fin. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar, vamos a poner un poco de seriedad en el programa. Y tenemos con nosotros aquí a Javi El Pelos, que es de la plataforma anti-fracking de Vizcaya. Y que nos va a comentar un poco cómo está el tema este del fracking, que es algo que es relativamente desconocido entre la población y que es algo que, sobre todo aquí en Euskal Herria y bueno, y en la cornisa cantábrica, se nos viene muy encima y que, bueno, es algo realmente preocupante, ¿no? Cuanto menos. Entonces, pues nada, aquí le tenemos. ¿Qué tal, Javi? Bueno, aquí estamos, en la pelea que viene. Encantado, viene en los próximos meses. Con nosotros aquí en Furia de Radio. Y nada, pues coméntanos un poquito en qué cosas andáis ahora en la plataforma de Vizcaya y bueno y en general en las luchas contra el fracking, cómo está la cosa, cuéntanos un poquito. Bueno, pues llevamos ya 3 años y pico peleando con esta historia, un poco en un principio lo que has comentado, ¿no? Informando a la población afectada, informando a la población en general de qué es esto del fracking, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino económico, porque es un trapicheo también uh-huh. y demás. Y bueno, pues después de 3 años y pico y con una presión popular importante en los pueblos y demás, pues bueno, no nos hacen mucho caso. Los planes siguen adelante y bueno, pues en los próximos meses aquí en Vizcaya, en la zona de Uribe Costa, Mungialdea y demás, pues vamos a tener movimientos de camiones, no en sí del fracking en un principio, pero bueno, los trabajos previos y para 2016 en la zona de las Merindades de Burgos, en Espinosa los Monteros, Villarcayo, Medina de Pomar, pues van a empezar a perforar. Entonces, pues bueno, pues un poco organizando la resistencia ya. Yo tenía entendido un poquito, Javi, perdona que te corte, tenía entendido que existía una moratoria sobre el tema del fracking aquí en Euskal Herria. ¿Eso es así o no? No, de la hecho... La ILP me imagino que se referirá. Sí, bueno, me refiero a una... bueno, la iniciativa legislativa popular. Que sí, que quiero decir que es algo que se expuso en las... bueno, no sé si a la Comunidad Europea o lo que sea, pero que existía una moratoria legal para no poder para que no pudiese empezar con las perforaciones, pero no, es algo que no estoy muy seguro, no lo sé. Por parte del Estado español pues hay una apuesta clara por el fracking y por parte del gobierno vasco también. Lo que ha ido ocurriendo es que la propia presión del movimiento antifracking en el Estado y también en uh-huh. Euskal Herria pues ha tenido también consecuencias desde el punto de vista político y ha retrasado los inicios. Un poco igual a lo que te refieres es a presentamos en el mes de septiembre una iniciativa legislativa popular ante el gobierno sí. vasco. Más de 100.000 firmas, para que os hagáis una idea, más de 40.000 personas firmaron en la provincia de Araba. No hay ningún partido político en las últimas elecciones que haya obtenido esta, uh-huh. esta cifra. Y bueno, pues lo están retrasando, pero no hay nada legal. De hecho, algunas comunidades autónomas lo han prohibido, como Cantabria, La Rioja, Cataluña y demás, pero por parte desde Madrid, desde el Ministerio y demás, pues nada, sí. Es una cosa que se va a imponer y... Sí, bueno, yo te quería preguntar una cosa, porque creo que ha sido este marzo pasado, el PNV y el PP aprobaron en el Congreso una nueva ley de hidrocarburos, que, bueno, resumiendo, podemos decir que viene a reforzar la implantación del fracking. ¿En qué punto se encuentra esta ley? ¿Si está en desarrollo? ¿Cómo se encuentra? Pues el lunes entró en vigor. El Ajá. lunes después de... Y, bueno, pues aparte del tema del fracking, que tiene una serie de... temas económicos y tal para favorecerlo, pues va mucho más allá, ¿no? Es el tema del autoconsumo energético, de... Pues bueno, realmente es una ley que está hecha a medida para los grandes lobbies energéticos, para las petroleras y demás. Y luego hay una relación evidente, ¿no? Entre el ministro Soria desde uh-huh. Madrid y con... Que luego aquí en Euskal Herria pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, todos los dirigentes del PNV, yo soy Jon Imaz, está en Repsol y demás, el tema de las puertas yeah. giratorias y demás. Entonces, pues todas las decisiones, todas las políticas que se toman a nivel institucional, teniendo los actuales, la gente que está, pues bueno, van... a favor de los grandes lobbies y en contra de la gente, ¿no? Bueno, digamos que el tema del fracking es algo que se ha experimentado mucho en Estados Unidos, que son los creadores de esta historia, ¿no? Ahí surgió esta idea absolutamente, a mi juicio, loca. Pero se ha probado que allí, bueno, allí está más que probado los problemas que conlleva de contaminación del agua, de destrucción de los acuíferos, de muy poca rentabilidad también. Es decir, que también hay que hablar un poco incluso de eso, ¿no? Quiero decir que la rentabilidad a nivel económico es nula. De hecho, muchas empresas se han retirado de la carrera del fracking por no ver viabilidad económica. Esto es así, ¿verdad? Sí, es cierto. A ver, de entrada lo que ha ocurrido con el tema de los efectos medioambientales y demás es que el fracking, uno de estos pozos tiene un rendimiento muy bajo. Es decir, un pozo normal o de gas convencional, para que os hagáis una idea, pues viene a ser unos 20 años de explotación. Sí. Y estos pozos tienen una vida útil de 6-7 años y realmente solo es durante el primer año en el que se obtienen cantidades significativas de gas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener un bajo rendimiento, lo que tienen que hacer para obtener cantidades significativas de gas es perforar muchas veces, muchos pozos. Uh-huh. Y un poquito de contaminación de uno más otro de otro. Cuando hablamos de miles, pues se provoca el desastre medioambiental que se ha visto en Estados Unidos y que, bueno, pues que está ya demostrado. Y desde el punto de vista económico, pues efectivamente, desde el minuto uno se ve que hay una sombra de dudas sobre el tema de especulación de todo esto. No se ve la rentabilidad económica, ya que extraerlo es muy caro y luego los precios en el mercado son los que son. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que después de este primer arreón en Estados Unidos, de esta revolución del fracking que provoca una bajada de precios y demás, pues a día de hoy la mayoría de empresas del fracking están quebrando. Ya se han producido las primeras quiebras, sencillamente porque no es rentable. En realidad esto es algo muy parecido al tema de la burbuja inmobiliaria. Está hinchado, sí. y bueno, pues vamos a ver, las previsiones son que de aquí a 12, 24 meses esta burbuja en Estados Unidos se estalle. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene a nivel mundial, porque aquí hay mucho dinero metido y bueno, pues veremos. Pero desde luego, desde el punto de vista económico, que quede claro que aquí quien va a ganar con el fracking en Euskal Herria y en el Estado son los de siempre. Son los bancos, son las constructoras y demás, las empresas intermediarias, pero para la población pues no, porque es un desastre, vamos, desde todos los puntos de vista. ¿Y hay alguna multinacional que figure en la lista de interesados en perforar nuestro territorio? ¿Sabemos nombres o...? Bueno, a ver, no. Me imagino que habrá un cierto secretismo, ¿no? En ese aspecto. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando empezamos a trabajar aquí en Vizcaya con el tema del fracking, claro, cogimos todos los permisos que teníamos a nivel de Vizcaya y miramos a ver a quién se los habían dado, ¿no? Uh-huh. Y todos son empresas desconocidas, con muy poco capital social, sin nombres, sin caras y demás. Son empresas extranjeras que vienen de Estados Unidos y de Canadá, y oficialmente así no hay ninguna grande en el estado. Ahora se está empezando a meter Repsol y demás, pero no, son empresas, muchas de ellas, que ni siquiera han perforado nunca, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, que simplemente están especulando. Y las que sí que han perforado, como BNK Petroleum, que va a ser la primera que va a hacer las perforaciones en la zona de Burgos, las primeras en el estado español, pues bueno, sí que están con unos resultados, primero económicos, desastrosos, y después... Hace un par de semanas han tenido un accidente bastante importante en Europa, en Albania en concreto, y bueno, pues con un desastre bastante gordo. Y no, la verdad es que reconocibles y caras, pocas, bastante pocas. Pero podríamos, entonces, estamos dejando que empresas con una mínima credibilidad perforen nuestro territorio, contaminando nuestros acuíferos para extraer un gas que tampoco sabemos bien ni para qué lo quieren ni quién lo va a obtener. Me viene que pasa una locura tremendísima, ¿no? Sí, no tiene ningún sentido, pero realmente si ves un poco todo el tema económico que nos rodea, realmente mucho sentido no tiene nada, ¿no? Es seguir con el modelo. Yo te suelo decir en las charlas, una cosa y un dato, que en el Estado español resulta que es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población reclusa. Uh-huh. Y sin embargo es el segundo en cuanto a porcentajes de delitos cometidos, el segundo menor. Yeah. Entonces, claro, me imagino que las cárceles estarán muy llenas y no puede entrar toda esta gente que se ha dedicado a estar con el tema de las burbujas inmobiliarias y con los demás. Y bueno, pues obviamente si no sacas al zorro del gallinero, el zorro va a seguir. Sí, va a seguir, claro, robando, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues mucho más allá, a ver, es la lucha contra el fracking, es la lucha contra la ecología, contra el medio ambiente y demás, pero hay mucho más detrás. Hablamos de modelo energético, hablamos de modelo en general de sociedad democrático, porque obviamente si la gente no quiere esto, no se lo puedes imponer. Claro. Y... No, lo cierto es que en todas las, bueno, se percibe que en todas las zonas donde sea, donde hay próximas previstas perforaciones, porque todavía, como has comentado, no se ha hecho ninguna, todavía en el Estado español. No, ninguna, todavía no. Pero vamos, en las zonas en las cuales está previsto, está aprobado, lo que sea, ¿no? Que sea aquí en Euskal Herria, en la zona de Burgos, tal, la gente de esas está muy en contra, porque la gente tampoco es idiota. Pensamos a veces que la gente, la población es imbécil, pero tampoco es tan imbécil. Y bueno, el rechazo que hay al fracking es bastante evidente, quiero decir, la gente que lo tiene encima, claro, la gente de las ciudades y así, la población urbana quizás lo conoce menos porque no lo tiene encima, pero la gente rural, la gente de la población rural que la tiene más encima sí que lo conoce, y yo desde luego, que también vivo en una zona rural, la gente es bastante reacia. No, claro, a ver, lógicamente, al final te quitan la tierra. Claro, claro. Te contamina absolutamente todo. Si estás en, si quieres una casa en estas zonas por tema de veraneo, pues ahí no puedes ir, porque como empiezan a hacer estas historias, pues no se puede, la gente se tiene que marchar. Desde el punto de vista económico, tema de agricultura, ganadería y todo esto, es incompatible con el fracking. Tema de turismo rural es incompatible con el fracking. Cualquier tipo de actividad económica es incompatible con el fracking, con lo cual pues esto al final supone la destrucción económica de los pueblos y claro, la destrucción de la vida en los pueblos. Entonces, obviamente, por eso las zonas donde van los proyectos, pues bueno, la oposición es total y absoluta. Tenemos el caso de Cuartango en Araba, donde a pesar de todas las pegas que pusieron, se consiguió hacer un referéndum popular. Y la votación pues fue bastante clara. Votaron 299 personas y 297 en contra del fracking, y dos a favor y una señora porque se confundió. Que decía que sí quería que se prohibiese el fracking, pero que tenía que haber votado que no. Pero bueno, pues eso es un poquito lo que nos refleja un poco lo que hay, ¿no?, a nivel social. Y a nivel de ciudades sí que es cierto que hay menos concienciación, pero en general sí que hay una sensación generalizada de que esto no es bueno, de que esto es un desastre y tal, y bueno, pues, pero al final es en los pueblos donde nos lo tenemos que pelear. Sí que queríamos pasar un poquito también a tocar el plano político, porque han sido las elecciones y bueno, digamos que en Euskal Herria, pues el PNV, que es uno de los que aprobaron esta ley, ha tenido un aumento considerable. ¿Cómo crees que puede afectar esto al tema del fracking? Bueno, de entrada, un poco los movimientos, la gente que estamos luchando contra el fracking, tenemos muy claro que si esto se para, va a ser por la gente, va a ser por resistencia y por movilización popular. Ajá. Obviamente, pues sí que nos intentamos, en parte, pues apoyar en ayuntamientos y demás en los que son proclives. Las últimas elecciones, la verdad es que tanto a nivel de Vizcaya como de Euskadi, pues han sido malas, objetivamente. Así a corto plazo, pues se ha perdido... los ayuntamientos de Sopelana, de Plencia, de Gorliz y demás, que eran ayuntamientos con los que el movimiento antifracking tenemos una relación directa desde hace años ya y demás. Y bueno, pues veremos a nivel de diputación. Efectivamente, PNV se ha comido todas las diputaciones y por ahí la verdad es que vamos a tener bastante poco que rascar. En cualquier caso, tampoco es importante. O sea, esto va a ser la gente, va a ser la movilización social, y de hecho, si no se ha empezado a perforar ya, porque los planes estaban hace 3 años, es por la respuesta social que ha habido, sobre todo en Araba, con manifestaciones enormes, con incluso propios alcaldes enfrentándose a las direcciones de sus partidos y demás por el tema de... Eso es muy discutible, todo, pero... Por saber un poco, a nivel político, bueno, el PNV, vamos a decir que es un partido que está, en principio, a favor del fracking, ¿no? Esto es así. No, el PNV ha traído el fracking a Euskadi. Aquí en Euskal Herria, EH Bildu, que en cuanto al fracking, ¿cómo se presenta? No, pues total y absolutamente contrario. La verdad es que la colaboración en general ha sido buena. Y bueno, pues un poquito a nivel político, pues eso, pues básicamente lo de siempre. El PNV, el PP, UPyD. UPyD ya no existe, ya ha desaparecido. Bueno, o Ciudadanos, UPyD, Ciudadanos, no sé. Sí. Da igual. Al final me da la sensación de que es todo lo mismo, entonces pues... Y las informaciones nuevas como Podemos y tal, que bueno, que aquí en Euskadi igual no tienen tanta implantación, pero bueno, en Navarra sí que tienen alguna y bueno, en fin, no sé, estos que... ¿sabes? No, sí, lo que es Bildu, Podemos, Izquierda Unida, Equo y demás, estos son los partidos que sí que están en contra y que además están participando activamente, bueno, intentando eso, separar, ¿no?, las luchas y tal. Y sobre todo, pues a mí me gustaría destacar al Partido Socialista y el Partido Socialista de Euskadi, porque, porque bueno, creo que hay que denunciar un poco el tema de los trileros políticos, ¿no? Es decir, no puede ser que cuando tú estás en el gobierno estás a favor del fracking y cuando estás en la oposición estás en contra, ¿no? De hecho fue Pachi López el que estuvo en Estados Unidos reuniéndose, ¿no? Para atar esto del fracking, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, lo que pasa es que también hay que puntualizarlo un poco, porque por parte del Partido Nacionalista Vasco se ha utilizado el tema de que Pachi López trae el fracking a Euskadi, pero no es cierto. Ah, a Pachi López le estalla. Pero vamos a ver. Eso estaba previsto por el PNV. Sí, los permisos empiezan un poco a hablar sobre 2004-2005. Los primeros permisos se firman se conceden en 2007. Y para que os hagáis una idea, no sale a la luz pública hasta el año 2011, el año del estallido del 15M. Uh-huh. O sea, han estado un montón de 6-7 años ahí intentando esconderlo lo máximo posible, obviamente, porque sabían claro, que la reacción popular iba a ser un rechazo importante, claro. Iba a ser esta, que tampoco aquí en Euskadi, ni en Burgos, ni en el Estado español somos diferentes a lo que pasa en el resto de Europa y a lo que pasa en el resto del mundo, donde los problemas son constantes. En Rumanía, en Argelia, ha habido hace poquito problemas bastante gordos porque murió un manifestante en una protesta antifracking, y bueno, pues acabaron asaltando la casa del policía de turno, y bueno, la verdad es que se ve un poco que es la pelea en todo el mundo es la misma, ¿no? Es la imposición y bueno, pues la gente resistiendo como buenamente podemos. De hecho, del 13 al 19 de julio se va a celebrar una acampada internacional contra el fracking en Subijana de Álava, que está aquí muy cerquita de Vitoria. Y bueno, este lugar tiene una fuerte carga simbólica, ya que en este lugar se pretende realizar los primeros pozos con esta técnica del fracking. ¿Qué acciones se van a proponer? ¿Sabes algo más de la fracampada que se va a realizar allí? Pues bueno, pues en principio eso va a ser a nivel tanto estatal como internacional. Van a venir grupos desde Inglaterra, desde Francia, Alemania, Holanda, Polonia, no queda muy claro todo todavía. Y bueno, todavía no hay un programa cerrado. O sea, se está imagino que la idea será unir nexos, ¿no? Hacer lazos de unión y enfocar allí entre todos qué acciones se pueden llevar, ¿verdad? Sí, un poco pues el tema de poner en común las luchas que se están teniendo a nivel europeo y demás, hacer tema de difusión de documentales, de películas, parece que se va a presentar un documental también y demás, y bueno, pues un poquito creo que es mandar un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje de que aquí es unión lo que necesitamos, ¿no? No es un problema vasco ni castellano, no, ni tal. Vivimos en un mundo global para lo bueno, para lo malo, pero... Y bueno, pues dar un poquito, ofrecer esa... Y luego sí que el tema simbólico de que Subijana van a ser los dos primeros pozos que se perforen en Euskadi. De hecho, como comento, tenían pensado empezar hace 3 años y tal. Y bueno, pues un poco desde el movimiento antifracking hemos hecho todo lo posible desde el punto de vista legal para parar esto. Hemos presentado mociones en ayuntamientos. Hay cientos de ayuntamientos en el Estado español que se declaran municipio libre de fracking. Hay comunidades autónomas que lo prohíben y demás. En la calle está el tema como está, y entonces ya lo único que nos queda pues es ya movernos en términos de desobediencia civil. Pero por eso, quiero decir que aunque las comunidades autónomas o los ayuntamientos se declaren contrarios al fracking, al final la normativa estatal es la que prevalece. Quiero decir que solamente la desobediencia civil es la que puede impedir que esto ocurra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es solo la actividad popular la que nos puede parar. Que sí que es cierto es que bueno, que el tema de tener ayuntamientos e incluso comunidades autónomas y demás a tu favor, pues bueno, nos da un poquito más de legitimidad, ¿no? Sí. Pero bueno, pues sí, efectivamente, o sea, ya lo único que nos queda es ponernos delante de los camiones. Esto es una parte, y otra parte que también un poco consideramos muy importante es poner encima de la mesa las alternativas. Es decir, no estamos aquí porque fracking es y punto, ¿no? Fracking es, pero porque queremos otras cosas. Queremos Estamos hablando de una transformación del modelo energético, ¿verdad? Eso es, un modelo energético completamente diferente. Lo que pasa es que también es cierto que un poco las dificultades que nos encontramos es que es que nos quedamos cortos, ¿no? O sea, al final no vale con el modelo energético, al final es el modelo productivo, es el modelo económico, es el modelo social, como yo digo, es el capitalismo. Sí. Es sí, que esto, sí, es, esto es lo que, esto es lo que realmente pues nos va a acabar con el problema del fracking y demás, ¿no? Va a acabar con la Tierra Media y con todo la raza. Pues sí, bueno, es el fracking es una de las descalabres del capitalismo. Que en este programa siempre y por siempre y por los siglos de los siglos de la Tierra Media denunciaremos. Joder, Gandalf, qué bien hablas, de verdad. ¿Eh? Joder, Gandalf. Porque el capitalismo no nos gusta, terrazas. Sí, Gandalf, hijo mío. Frodo. Sí, Gandalf, hijo mío. Siempre. Bueno, pero antes, espera, antes Tierra de. El anillo. Quiero hacer una pregunta a Javi también, porque como en este. La última, porque estamos fuera de tiempo. Como en este programa también bien. Vamos a hablar de la ley Mordaza, también esto puede afectar enormemente al movimiento antifrack, y me refiero a todos los movimientos sociales, ¿verdad? Pues porque hay una de los apartados de esta ley Mordaza en la que se puede multar por hacer una manifestación, me refiero que. ¿En qué ves tú que puede afectar la ley Mordaza al movimiento antifracking, por ejemplo? Bueno, pues el meter miedo, pero es que no tenemos miedo. Evidentemente es que si nos hace fracking, la gente se tiene que marchar y demás. Entonces, pues bueno, o sea, claro. Ponme todas las multas que quieras, ponme todos los. Creo que ya como sociedad tenemos que plantearnos ya vivir en la constante desobediencia ante todo lo que está pasando, ¿no? Porque como no cambiemos, como no desafiemos, como no luchemos, como no peleemos, pues va a seguir todo igual, ¿no? Entonces, pues creemos que con esas palabras nos quedamos. Sí, absolutamente de acuerdo. Y este es el final del capitalismo, en el cual te quitan todo, te quitan la tierra, te destruyen los acuíferos, solo para sacar unas cuantas perras, y así no podemos ir a ninguna parte. Y bueno, esto nos quedamos, y vamos a poner un tema, si aquí nuestro técnico se pone las pilas. Y nada, y agradecer a Javi su participación. Y bueno, que aquí tienes tu espacio, compañero. Y nada, fracking es hemen eta es señor. Ni fracking aquí ni en ningún sitio. Ni en ninguna parte. Fracking es. Hay quien pedirlo, no se puede permitir. Me da igual Bilbo, Londres, Berlín o Madrid. Nuestro mensaje es claro: no, no al fracking. Gentes enfermas que nos quieren invadir, mienten, engañan, que se vayan ya de aquí. Dicen que van a generar riqueza, crear trabajo, vuestros cuentos ya es que apestan. Nere aitaren etxe defendituko dut. Nare aitaren etxe defendituko dut. Detrás de todo se encuentra el control. Controlo medios y si la población. Roban recursos, se adueñan del planeta. Son nuestros dueños, hermano, ya despierta. Contaminan la tierra, el agua y el aire. No se dan cuenta que están matando a su madre. Será muy tarde, no se podrá parar. Maldito sea el dinero, no se puede jamás. Dut. Nere aitaren etxea defendituko dut. Grandes empresas comprando gobiernos. La democracia es una mera ilusión. Simples lacayos de lo que llaman mercados. En nuestras manos está el poder cambiarlo. Fracking es, fracking no. Aquí no, ta es unión. Dut. Nere aitaren etxea defendituko dut. Frakin ez, frakin no, aki no, ta ez inion. Frakin no, frakin ez. Defenderé la casa de mi padre, de mi madre. Escuchábamos una canción contra el fracking, que es, digamos, la, en fin, como me gusta decirlo a mí, terrazas, en fin, el. Que soy Frodo, coño, ¿de qué estamos hablando? Joder, soy Frodo. ¿Quieres dejar hablar? Vale. ¿Eh? es el capitalismo del fondo del plato, que es lo último que rebañan, ya porque no queda más que rebañar, porque se han cargado ya el petróleo, ya no quedan tampoco casi ni minerales, ni diamantes, ni oro, ni nada que sacar de la tierra, ya, y como queda poco, pues lo último que queda, aunque eso suponga destruir acuíferos y destruirlo todo, pues al final también lo van a comercializar y luego nos venderán el agua contaminada o sin contaminar a diferente precio, la contaminada más barata, la sin contaminar más cara, el aire también contaminado más barato, sin contaminar más caro, y en fin, no sé dónde vamos a ir a parar, ¿no, Frodo? Sí, Gandalf, viejo amigo. Sí, no, sí, el problema no es que el capitalismo se vaya por el sumidero o que esté dando coletazos, el problema es a todos los que se va a llevar por delante, ¿no? Entonces hay que intentar minimizar ese daño, y para ello, pues bueno, tenemos que combatir en todos los frentes. Lo del fracking pues nos parece muy importante. Y bueno, ¿y qué más tenemos ahora? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la ley Mordaza, nos quiere amordazar a los que denunciamos cosas como el fracking y otras cosas. Sí. Y bueno, y a nosotros mismos, porque bueno, a mí mismo casi me van a meter preso, casi fijo, en poco tiempo. No tardará mucho, Terrazas, y qué vas a hacer tú sin mí aquí preso, sin furia. No sé lo que haría sin ti, Gandalf, viejo amigo. ¿Qué haría yo sin ti? Oye, que me acaba de pasar un elfo, un manifiesto, no sé si me puedo leerlo. Gandalf, bueno. ¿Me dejas? Sí, es un manifiesto. Puedes leerlo. Es un manifiesto contra los orcos. Sí, Frodo. Es un manifiesto contra los orcos. Puedes leerlo, Frodo. Vale, voy. La codicia ha hecho del ser humano un animal irracional sin sentimientos. Un orco teledirigido cargado de odio, capaz de torturar, matar y exterminar a su propia raza para mantener el poder establecido y el dominio en la Tierra Media. Pueblo, nosotros no somos orcos, ¡no somos orcos! Pero un día, el pueblo tomó la palabra y el sistema se estremeció. Los orcos dejaron de ser orcos y pensaron por sí mismos. El hombre volvió a ser hombre y el pueblo a ser pueblo. Los políticos y gobernantes sintieron el miedo a perder el poder y respondieron como mejor saben hacerlo, enviando a sus orcos, con cerebro y corazón de orco, a golpear con violencia a los que han despertado. Los medios de comunicación al servicio del poder, con sus periodistas orcos, manipulan la información para que la población no despierte y sigan creyendo en la feliz democracia de los orcos. Pero un grito se oye en la calle con fuerza: trabajadores, estudiantes, pueblo, medio, hobbits, enanos, elfos, en nombre de la verdadera democracia, acabemos con esta farsa y luchemos por un mundo nuevo. Toma. ¡Viva la anarquía! Ay. Bueno, vamos a poner un tema de los Reno Renardo. Que, bueno, temazo. Que esperamos tenerse aquí. ¿Te lo has recomendado a alguien en especial? Sí, un tal Terracitas. Ah, no, desde Barcelona. Un Terracitas, sí, Terracitas, sí, Terracitas, sí, ven a mí. Pues vamos a poner un tema de los Renardos, que estarán aquí con nosotros en breve. Camino de Moria. Camino a Moria. Coge de lembas los torreznos y el zurrón, y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca existe un lugar. Como allí no hay dios que aparque, vamos andando. Canta el hijo puta que bien vas en tu corcel, nosotros a Finreo. Se me ha puesto ni esta cuando he visto a Galadriel bebiendo el hidromiel. Incluso estos serán los Renardos, los Renardo, que son de aquí de Bilbo y que tenemos, esperamos tener con nosotros aquí, con nosotros en Furia de Radio, en breve o no breve, o bueno, cuando sea, pero tendrán, ya hemos hablado con ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante también. Y sí, porque los orcos nos quieren amordazar, ¿no? Exactamente, bueno, de la ley Mordaza y de, bueno, todas las complicaciones. Y para ello tenemos con nosotros aquí al compañero Rafa, que es de colaborador de Tocata y Fuga, una publicación que se edita en las... Bueno, que ya conocéis ya los oyentes de Furia de Radio a Fernando, que también participa en ella. Pero Rafa nunca había hablado con nosotros y le tenemos aquí. ¿Qué tal, Rafa? ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en Furia Radio, encantados de tenerte con nosotros aquí por primera vez. Y bueno, hemos hablado muchas veces con tu compañero Fernando, pero contigo no. Y bueno, en primer lugar, lo primero que quería resaltar es que este viernes, para que lo sepa la audiencia de Furia de Radio y de la Irola, vais a estar aquí en Bilbo, ¿no? Y bueno, y en Vitoria también, ¿no? Creo, en una... En Bilbao estamos el viernes hablando de la temática de, ¿sí?, de preso, y luego el sábado estamos en Vitoria y estamos hablando del sistema penal, penal del enemigo y todo lo que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Y estáis los dos, Fernando y tú. Sí, los dos codo a codo, sí. Bien. Bueno, pues nosotros aquí lo que más nos interesa es que nos hables tú, que estás bien informado de esto, el tema de la ley Mordaza, que es algo que se nos viene encima, bueno, pues nos viene, no, ya lo tenemos encima, mejor dicho. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo vosotros que trabajáis el tema carcelario potentemente, cómo veis esta ley y esta evolución del sistema. Bueno, pues es bastante complicado hablar solamente de la ley Mordaza. Habría que incluirlo en toda la batería represiva que viene sucediendo, de leyes represivas que vienen sucediendo una tras otra. Y bueno, todo esto empieza ya hace un par de años, hace 3 años, cuando aprueban la ley de tasa, dificultando el acceso a la justicia y a la defensa de la gente. Y luego, bueno, pues ha seguido con el anteproyecto ya definitivamente la ley de seguridad ciudadana, el nuevo código penal, también el nuevo pacto antiterrorista, y todo esto hay que contextualizarlo en una batería antirrepresiva, que bueno, que busca básicamente criminalizar la protesta, criminalizar la pobreza. Y bueno, hay, en cuanto a la ley Mordaza, hay varios puntos que se habla, por ejemplo, de que van a desaparecer las faltas, cosa que no es cierta, porque ciertas faltas pasan al Código Penal, con lo cual se convierten en delitos leves, y otras van a ser sancionadas por la ley administrativa, que es la ley de seguridad ciudadana. Podríamos decir entonces, Rafa, que estamos viviendo un endurecimiento absoluto de las penas y de, bueno, del Código Penal, y no quiere decir que nos encaminamos hacia un sistema mucho más represivo, bastante más represivo, con la ley Mordaza y con la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Se le da unas nuevas potestades a la policía para intervenir cuando y donde quiera, solo con tener el indicio de que se puede producir un delito, no de que se haya producido ya el hecho. O sea, que en cualquier momento, no sé, ahora está la obligatoriedad ahora ya sí de identificarse en cualquier momento ante la policía, si no puede ser sancionado. Uh-huh. Un tema muy muy importante, el tema de la reincidencia, que se castiga y sirve de agravante. Las multas se multiplican por 3, por 4 y por 5 por el hecho de la reincidencia. El tema de que las faltas pasen a delitos, pues está el tema eso de los antecedentes, con lo cual... Que te voy a contar, ya tiene antecedentes penales. La primera vez puede ser que no fuera a la cárcel, pero la segunda condena que tuviera sí la cumpliría en total. son muchos cambios que hay que buscan castigar la disidencia. Con el tema de la ley Mordaza y el tema del nuevo pacto antiterrorista, pues se establece un paralelismo. El pacto PP-PSOE, pues con la alerta, el miedo, el pánico antiyihadista que nos quieren imponer, nos quieren meter, bueno, pues han metido esta historia con cambio en el Código Penal en cuanto a la definición de terrorista, una definición de bastante vaga. Antes pues tendrías que estar en, no sé, pertenecer a un grupo, ahora ya no, es solo una sola persona puede ser acusada de terrorista sin pertenecer a organización. Algo así pasa también con el tema de asociación ilícita en el Código Penal, que ahora para que se te acuse de asociación ilícita es que para cometer un delito se hayan puesto de acuerdo dos personas. O sea que... Podríamos decir, Rafa, entonces, según lo que comentas, ¿no?, que existe una una unidad de miras en el PP y en el PSOE en lo que respecta a la represión. Quiero decir que tal vez no existe tanta diferencia como la gente o alguna gente pueda pensar entre ambos partidos en cuanto al tema represivo, es decir, que tienen los mismos objetivos. Eso es así. No, de hecho es así. Cuando han tenido mayoría absoluta el Partido Popular y el Partido Socialista es cuando han desarrollado todas estas leyes. Recordad cuando subió el PSOE, tuvo la mayoría absoluta por aquellos inicios, pues cuando cambió el Código Penal de 1973, que puso el llamado ya Código Penal de 95, que agravaba las penas que había en aquel entonces, puso quitó la ley de orden público franquista y puso la ley Corcuera, la ley de patada en la puerta, bastante más dura que aquella ley franquista. Y ahora con el PP pues estamos viendo esto, que hay una reforma completamente total de todo el sistema de justicia y todo el aparato represivo, porque se está reformando el acceso a la justicia, está la ley de enjuiciamiento criminal, la cambia, el Código Penal es prácticamente un Código Penal nuevo, bastante más represivo, esta ley Mordaza que va dando palo a quien se mueve en la calle prácticamente, y eso. Bueno, Rafa, también te quería preguntar, porque has tocado que aparte de los movimientos sociales también, digamos, que se castiga la pobreza, y me gustaría también recalcar, porque dentro de las numerosas medidas que hay en esta ley, hay una que se, digamos, que legaliza las devoluciones en caliente, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, y ¿nos podrías explicar un poquito exactamente para aquellas que no sepan lo que es esto de la devolución en caliente? No, te puedo hablar un poco por lo alto, no puedo profundizar mucho porque no estoy muy al tanto, pero básicamente se supone que al entrar aquí en el Estado español pues tienes que pasar unos trámites administrativos para poder ser devuelto. Bueno, se podría estar devolviendo al otro lado de la frontera a una persona que pudiera pedir asilo. El hecho es que cogen ahora a las personas y las devuelven. Con el tema de la inmigración es donde más claro se ve todo el aparato represivo. Está el tema de las devoluciones en caliente, está, bueno, pues todo el tema de la frontera y cómo gestionar a un grupo amplio de cómo gestionar, cómo gobernar a un grupo amplio de población. Aquí en con la reforma esta de la ley Mordaza y tal, pues se criminaliza mucho, mucho, bastante. Está en todas las sanciones administrativas por no llevar documentación. Básicamente, saben que no lleva la documentación en lo alto. Se vuelve una cosa que se quitó en el 2010, la persecución del Tom Manta vuelve a incluirse en este Código Penal ahora y con sanciones más más fuerte. Está el tema de los CIE, de las cárceles racistas. Es bastante duro. Sí, bueno, los CIEs, que pues una, bueno, las leyes de los CIEs permiten que se pueda tener una, incluso a menores, 18 meses retenidos sin razón ninguna, sin ningún delito cometido. En centros de internamiento, o sea, en prisiones, que son prisiones, no es otra cosa. O sea, una persona que no ha cometido ningún delito, que esté 18 meses retenida, o sea, en la cárcel, me parece una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Pero también el tema de los vuelos de la vergüenza, de antes se llevaba a la gente que cumplía, bueno, para la expulsión del país, era metido en un avión y... Sí. Entre comillas, tan tranquilamente, pero claro, eso causaba alarma entre el resto de pasajeros, y ahora lo que se hace es fletamos un avión para, por ejemplo, Mali, Camerún, y te lo llenan de esa nacionalidad el avión. Así que, ya. Y en unas condiciones, vamos, que hemos podido ver en vídeo y en relatos que nos han contado de cómo van esposados, amordazados y medicalizados. O sea que, sí, como si fueran animales, vamos a decir, para que no estén nerviosos, ¿no? Es que les drogan, vamos, no sé, como si fueran un transporte. Sí, y luego también contarte que con el tema este de la ley Mordaza el pacto antiterrorista, que con el pacto antiterrorista... Y lo encuentro que tenía la nota por aquí, que no la encuentro, pero bueno, lo que viene a decir la reforma del artículo ese en concreto, sí. Espera, mira. Damos tiempo para que la busques. No, bueno, si no, simplemente puedes comentar la idea que tengas de ella y... Sí, no. Bueno, el pacto antiterrorista es algo que tampoco se conoce mucho, ¿no? Quiero decir, el pacto antiterrorista del PP-PSOE es conocido de antaño, pero claro, no, yo no sé qué pactos hayan vuelto a rehacer en los últimos tiempos, después de la eliminación de ETA, que ya es aquí en Euskal Herria, es algo que se nota mucho, pero claro, existe la amenaza, la entre comillas, amenaza terrorista islámica, vamos a decir, ¿no? Y que supongo que será algo que tenga muy en cuenta. Sí, mira, aquí te leo exactamente el... la reforma del artículo 573 del Código Penal establece ahora como delitos terroristas los desórdenes públicos u otros contra el patrimonio si con ello se pretende obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o simplemente alterar gravemente la paz pública. Con esto que te quiero decir, que todas las protestas que hemos visto, por ejemplo, en Aturén, el Parlament, ¿no? El desalojo de Cambie, el barrio de Gamonales en lucha, ¿no? Sí. A esta gente perfectamente le pueden aplicar, si quisieran, cuando se apruebe esa historia, bueno, viene a decir que prácticamente cualquiera es un terrorista o puede serlo a poco que haga. Ahora la cosa queda, a uno se le va a aplicar la ley administrativa, la sanción administrativa, la ley Mordaza, y a otro, a los que ello le interese, hemos visto aquí ahora recientemente las operaciones Pandora, Piñata, la ley antiterrorista, bastante más dura, con penas de 8 años para arriba, así que tú verás, eso es lo que queda para uno, el buen ciudadano, la ciudadanía se le aplicará la sanción administrativa, y para el otro la dureza del código del código penal. Terrible. Sí, Rafa, o sea, cuando hablas de sanción administrativa, entonces ahora quien te denuncia, imagínate, es la propia administración a través de la policía, o sea, que al mismo tiempo es quien juzga la infracción en caso de recurrirla, o sea, que es juez y parte, ¿no? O sea, lo que deja claro a quién va a dar la razón, o sea, ahora un policía pues te puede... Ahora, mira, tú, pues, el policía puede ser la víctima, quien te detiene, en caso de atentado a la autoridad, la víctima, quien te detiene, la prueba, es decir, la prueba y el testigo, y la acusación. O sea que con eso ya va a misa, y como se le da más importancia a la presunción esta de veracidad, pues... Claro. Contra eso nada se puede hombre, hacer. Está claro que cuando te juzguen está claro a quién van a dar razón, o sea, eso está claro. No, por la vía administrativa no hay juicio, te llega la multa y ya está. Si quieres liarte a recurrir, batallar y eso, pues no lo sé. Antes no salía muy a cuenta con la ley de tasas que ahora han echado para atrás, ponerte a recurrir, porque recurrir una multa de 500 euros te saldría... Si saliera suelto, te salía pues prácticamente casi igual. También he leído un poco, me he informado de que las multas se reducen un 50% por pronto pago. ¿Son como las de tráfico con esto que pagas y...? No, te lo puedo decir, la verdad. Ajá. O sea, que aquí me pillan, no lo sé. Ya. Pero vamos, si está el tema del pronto pago, también te quita el tema de recurrir, el tema de que te voy a contar, ¿no? Ya. Y bueno, aparte de también, o sea, con esta ley también se dificulta enormemente la convocatoria de cualquier tipo de evento, ¿verdad? También, o sea, que quieren sesgar, digamos, también todo movimiento social, digamos. Sí, bueno, ya no solo la convocatoria, la difusión, si en, por ejemplo, difundir una convocatoria de una manifestación en la que luego en esa manifestación ha habido incidentes, tú por difundir esa convocatoria puedes ser sancionado. Uh-huh. Está el tema que la policía en cualquier momento puede en atención a la seguridad, ¿no? Puede disolver la manifestación, concentración en cualquier momento. Eso sí, te dicen que siempre que haya motivación y se comunique a los organizadores. Salvo, y aquí está la trampa, que sea un caso de urgencia, que tiene que estar motivado, evidentemente, pero en un caso de urgencia no se le puede, no tiene por qué notificársele a los organizadores o a la gente que esté manifestándose y concentrado. O sea que a partir de ahora me parece que todos van a ser casos de urgencia para disolver manifestaciones y concentraciones. Bueno, Rafa, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio. Bueno, de decir que el compañero Rafa y Fernando de Boletín Tocata, que es una publicación anticarcelaria, van a estar aquí en Bilbao, en Isar Belch, el próximo viernes, ¿no? ¿A qué hora estáis aquí en Bilbao, Rafa? Viernes a las 7:30. Viernes a las 7:30 aquí en Bilbao, en Isar Belch, y en Gasteiz el sábado, ¿no? El sábado a las 6 de la tarde. Y el sábado a las 6 de la tarde. Bueno, pues todos aquellos y aquellas furiadictos y furiadictas que queráis escuchar un poco las... bueno, lo que te van a plantear, ¿de qué vais a hablar un poquito, Rafa? Así a lo rápido, porque nos queda poco tiempo. En Bilbao hablaremos más del tema de la situación de las cárceles, el apoyo a presos, cómo está la lucha anticarcelaria, y luego en Vitoria estaremos hablando de todas las baterías represivas que están habiendo, el sistema penal y que cómo actúa contra eso, contra los disidentes y contra quien no tiene recursos. Muy bien. Pues Furia Radio intentará pasarse por allí, ¿verdad? Intentaremos y grabaremos, sí, allí, grabaremos y la charla que hagáis. Exactamente. Pues nada, un placer, Rafa, y un abrazo, y esperamos contar contigo para otras ocasiones, para lo que quieras, vamos, en fin. Pues vamos, encantado, para lo que queráis, aquí estoy. Venga, pues nada, un abrazaco. Hay buen viaje, para aquí. Venga, nos vemos el viernes. Cuídate. Salud. Bueno, pues este era Rafa hablándonos de la ley Mordaza y otras tantas cosas que se nos vienen encima. Y bueno, vamos a terminar el programa hoy, ¿terrazas? Sí, Gandalf, mis amigos. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Compañeros, compañeras, furiadictos, furiadictas. Esperamos que os haya servido de algo. Y vamos a poner un temazo para terminar, de la Juju Orquesta. Juju Orquesta. Juju Orquesta. This is not a tango. This is not a tango. A las barricadas, a por los orcos. A las barricadas. Esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Furiadictos, furiadictas. Saludos libertarios de Iván Terrazas, aquí que lo tengo al lado. Del mismísimo Furia que soy yo y de Joseba, los mandos técnicos. Hasta la próxima. Vamos.